Ella dirá es solo una amistad, mas no me puede engañar. Es él, él, él, ¿qué es lo que hace ella con él? Tiene que olvidarse de él o dejarme a mí, a mí, a mí. Nadie va a burlarse de mí, o es mía o de él. No sé cómo luzca, ni tampoco quién sea él, ni el por qué ella pensó que lo que es tan mío es de él. Yo no soy su dueño, pero es que así no puede ser. Tres son muchos para el amor, o viene con conmigo otra vez, ya sin él.